en Costa Rica. Numerosas personas, representantes de organizaciones sociales, migrantes hondureños que viven en Costa Rica y estudiantes, se unieron al llamado para que haya un recuento de votos en Honduras y se ponga un alto a la represión policial y militar. A continuación, este reporte de Antonio Cartín. Ante la grave situación de crisis que vive el pueblo hondureño a raíz de un proceso electoral viciado, varias personas se han manifestado en solidaridad en la capital costarricense. El jueves 30 de noviembre hubo una manifestación en la Fuente de la Hispanidad y el lunes 4 de diciembre se llevó a cabo una protesta frente al Ministerio de Relaciones Exteriores y otra en el Parque Central. Las personas y organizaciones se mantienen firmes en su postura de denuncia contra la candidatura fraudulenta e inconstitucional de Juan Orlando Hernández y de una votación manipulada. Bueno, mi nombre es Carmen Marín, soy docente de la Universidad de Costa Rica y me encuentro hoy aquí apoyando a los hermanos hondureños. Quiero decirles que en nombre de muchos y muchas docentes de la Universidad de Costa Rica y estudiantes, estamos apoyando distintas iniciativas en contra del fraude electoral y a favor de los derechos políticos civiles del pueblo hondureño, que lamentamos la violencia que se ha perpetrado y todo el abuso de poder que está desplegando el gobierno como un caso más de terrorismo de Estado, pero que sabemos y confiamos en su fuerza, en su fortaleza, en su unión, y que desde aquí estamos apoyándolos con distintas iniciativas en las que nosotros podamos participar. Habla a continuación Víctor Artavia, integrante del Partido de los Trabajadores. Externarle la mayor solidaridad al pueblo hondureño. Las imágenes que hemos visto son, por un lado, desgarradoras, por el grado de la brutalidad de la represión, los asesinatos, los heridos, los detenidos, pero también no dejan de ser inspiradoras en el sentido cuando uno ve ese ciento de miles de personas saliendo a luchar, ese pueblo hondureño en lucha contra este fraude electoral, contra el régimen golpista, desafiando inclusive el toque de queda. Eso nos parece que es un ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, haciendo un poquito lo que podemos hacer acá desde Costa Rica, un granito de arena, apoyando a ser parte de esa resistencia hondureña, que es la resistencia no hondureña, la resistencia de los pueblos latinoamericanos contra ese régimen golpista. Mariana Gutiérrez, activista integrante de la Asociación de Iniciativas Populares, DITSO, se refirió a la posición política del gobierno de Costa Rica. El gobierno igual, y la posición del ministro, del canciller, pues, y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica es muy acorde a la política que tiene generalmente Costa Rica en relación a Centroamérica y también, por ejemplo, de cara a lo que pasó en el golpe en el 2009, en el golpe de Estado del 2009. Y no es de extrañar que tengan esa reacción, pero por supuesto que nos indigna y nos da muchísima rabia que tengan esa actitud y esa posición política frente a una situación tan grave de derechos humanos y de tantísima vulnerabilidad que tienen los compañeros y las compañeras hondureñas por allá, ¿verdad? Que están luchando, que han estado toda la semana movilizándose, que a pesar de estar en un toque de queda, han seguido movilizándose y han estado ahí desde sus casas con los cacerolazos, y a pesar de los muertos que ha habido, que ya son aproximadamente 10 muertos, personas asesinadas por la represión del ejército hondureño, y incluidas ahí muchachas, adolescentes, niños. O sea, es una situación tan grave de violación de derechos humanos que es indignante que el gobierno de Costa Rica tenga la posición que tenga. Las personas también expresaron su profunda preocupación ante la suspensión de garantías constitucionales en Honduras mediante dos decretos que imponen un toque de queda a nivel nacional. Esta medida se impone cuando aún no se ha declarado al ganador de los comicios. Se condena la represión desatada en Honduras. Hasta la fecha se contabilizan 13 muertes, todas a manos de los cuerpos represivos del Estado. Bueno, yo soy Hernán Amador, tengo 9 años de estar residiendo aquí en Costa Rica. Me vine por algo que la mayoría de los hondureños tenemos en este momento, salir del país, porque las oportunidades en el cada día son más escasas. Los que vivimos aquí en Costa Rica, y no solo acá, sino que el sinnúmero de hondureños que viven en España, Estados Unidos y muchos otros lugares, salen del país no porque vivimos en Disneylandia y estamos aburridos de la diversión a diario, simple y sencillamente. Estamos saliendo del país porque no hay trabajo. no hay salud y la educación brilla por su ausencia muchas veces. Salimos del país por eso, porque buscamos un futuro mejor para nosotros. Y en este momento, ver a nuestra familia llorando porque mataron al vecino, o ver a los amigos tristes porque no pueden ni ir a trabajar porque se cerraron los negocios por las noches, o simple y sencillamente porque el pueblo está completamente reprimido, no tiene que comer, se mueren porque el gobierno o algunos funcionarios del gobierno han saqueado las arcas del Estado. Para nosotros es difícil, estando fuera del país, es duro. Y lo único que queremos con esto es mandarle un apoyo, mandarle todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad a la familia hondureña, a los 8 millones de hondureños que aún están allá, y decirles que no caigan, que nosotros también fuera estamos llorando las pérdidas, tanto humanas como materiales, que se están dando. Sabemos que, como dice el himno nacional, serán muchos Honduras tus muertos, pero todos caerán con honor, y todos esos serán recordados, porque lo que están trayendo es paz para nuestro país. Que el día de mañana esas muertes, esos mártires, simple y sencillamente van a ser los que sacrificaron su vida por traer paz y bienestar a las futuras generaciones de hondureños. Fuerza, amigos. Esta fue una producción de Antonio Cartín y Fabiola Pomareda para el informativo Voces Nuestras.